Hay una vida mejor, una vida en que la música no solo se disfruta, sino que también alimenta e inspira. El audiólogo nos trae el audio de la buena vida. Arranca el audiólogo, edición 19, año número 19. Número 19, tercera temporada. Así que otro aplauso para Hernán. Muchas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Un placer. Una columna que crece día a día. Le debemos un premio. Un asado. Todavía. Sí, se transformó en un asado. Pero bueno, vamos a ver si lo salvamos en otro momento. Bueno, todo tuyo. Tema, título. Vamos a ver hoy en este. Esto es así, pero. Es que. Si a no veces anda, a veces cuesta más. Si no lo enfrentás con el abismo, ¿viste? Hemos visto. Robertita se fue, se asustó, no hago nada. Bueno, Mariano, está Mariano. Está Mariano Martínez de Ataque 77, un gran amigo. Un gran guitarrista, un gran cantante y mejor persona. Nos entrenamos bien, ¿viste? Muchísimas gracias. Gracias, Mariano, por estar acá en la apertura del audiólogo de este año. Esta edición 19 nos convoca con una cuestión que es el estadio de la inspiración. Bien. ¿Cómo es esto? Vimos un montón de cosas en todos los capítulos anteriores. Hemos visto cómo componer una canción, los elementos, cómo hacerla como más inteligente, más armada. Aprovechar los errores. ¿Cómo boludo, funciona? Me las perdí. Tenés que. Hay 18. 18 anteriores las podés. Tenés todos los audios. Hemos visto cómo funciona el hábitat para la creación, hemos hablado de Aristimuño y todo eso. De David Byrne. Claro, y cómo influye su desarrollo, pero hay más. Hoy vamos a abrir una nueva puerta en la creación, que es cómo influye la vida misma del artista al momento de la inspiración, de realizar una canción. En toda su carrera, desde el under, el mainstream, tenemos acá un ejemplar que ha tenido una carrera importante, de muchos discos, muchos años, mucho recorrido, fracasos, premios, alegrías, tristezas, todo eso. Todos los rótulos que se ahora pueden poner. Ahora me dice que no y me caga todo el programa. No, dice, ¿eso te inspiró algo? No. Yo casi te digo que no. Casi yo te digo que no, pero bueno, dale. Todo suma a la hora de realizar una canción. Eso es lo que cree el audiólogo. Pero ahora estamos hablando específicamente ya dentro de la carrera del artista. No focalizando para ahí en cuestiones. Exactamente. Digamos, ya hemos visto culturales, en un lugar. Claro, no en un lugar. Sino las cosas que van sucediendo a partir a lo largo de una de carrera. Todo el lo que músico hay que empieza a tocar. Luchar en este benemérito país donde. Hay que remar como un loco. Y acá lo tenemos a mi amigo Mariano Martínez, que Quiero que y me quedo pensando, ¿por qué me eligió justo en este capítulo? ¿Qué será que quiere que cuente? ¿No? ¿Qué será que... Uy, ¿qué te estará queriendo decir? No fue el monitoreo. ¿Alguien para dar cuenta? Se jodió. Bueno, no sé, pero la gente lo está escuchando. La gente lo escucha igual. La gente está escuchando. Está saliendo, ¿no? Está saliendo a ver. Esto ya nos pasó en alguna gira. Sí, sí, nos pasó mil veces. Mirá, de hecho, mirá, boludo, dijiste eso. ¿Y sabes lo que te iba a decir? Yo te iba a invitar a un programa el año pasado a hablar sobre el monitoreo. El sonido de arriba. Sobre el audio del escenario, que no es lo mismo que lo que escucha el público y eso. Te iba a invitar a ese. Sí, sí, bueno, ahí tenemos una recordada, ¿no? La espectacular. Que se rompió, volvió. Volvió el monitoreo. Que se prendió fuego la consola, no sé, tuviste unos problemas. Esa la conté. Esa es clave. Por ahí no lo hablamos en años, pero no, para mí fue clave para seguir en el rubro y decir lo que fue a bueno partir es, de hoy. Pero para porque no, pero lo que, se lo que quemó fue bueno de eso en vivo. Es que la consola era digital, tampoco había tanta historia en consolas digitales arriba de un escenario, porque sí. ¿Cuánto hace que fue eso? 10 años. Era 10 años, sí. En Carué. En Carué. Una consola digital de monitoreo en Carué. De repente hoy vas con el pendrive colgadito acá y decís, pones ping y ya tenés todo mezclado, ya está todo hecho. Pero si eso se cae, ¿qué pasa? Hace poquito David Guetta nos suspendió un show porque perdió el pendrive. Exactamente. Pero bueno, imagínate. Lo que tuvo que hacer Hernán en ese momento, que trabajaba con nosotros de monitorista, es armar una mezcla con el grupo ya tocando arriba del escenario. Tema 2, tema 3, sí, sí, explotó todo. O sea, el operador de PA, no, Alejandro Leone, vino corriendo de 50 metros, porque a él también se le cayó un lado de sonido. Yo siempre lo cuento porque fue algo como impresionante. Ellos nos miraban, y nosotros de costado diciendo, sigan tocando. Y nosotros sacando cables. Y ustedes ahí. Y volviendo todo lo que era digital, volviéndolo analógico. Y saliendo ahí. Eso es una cosa que agradezco mucho que haya pasado y es algo por lo cual siempre cuando me dicen algo de cómo grabar o cómo puedo aprender, le digo, hacé sonido en vivo. Todo lo que te va a pasar, te va a pasar, y eso creo que fue lo más extremo que me pasó. Te va a pasar en ahí. En un show. Bueno, que es tener que descablear todo en vivo mientras nosotros diciendo, sigan, esto se la rebancaron aparte. Claro, ahí no escucha nada. Hubo que seguir haciendo como mímica, digamos, claro. No sabes. Tocando de memoria. Lo que pasó recién. Por eso no lo recordamos. Claro. Que nosotros acá se nos cortó el monitoreo, la gente seguía escuchando el programa, pero nosotros no podemos decir, ¿qué pasa? A ver, che, a ver ahí, hola. No, porque del otro lado hay gente escuchando el programa. Encima era un show al aire libre, había 20.000 personas, era un quilombo. Digamos, claro, un quilombo. Hubo importante. Que seguir y yo veía las corridas a mi costado, pero he visto tantas corridas que una más al costado. Es algo, podés volver, algún día podemos hacer el monitoreo y es algo muy gracioso. El monitorista cumple un rol bastante extremo también, pero que ve cosas únicas, claro. Tipo, muy divertidas. Sí, la relación del monitorista con el músico también. Nosotros no hemos tenido problemas. No, creo que no. Salvo, me acuerdo que Leo una vez me tiró un palillo a matar. Sí. Pero bueno, son de esas cosas que están contempladas, sí, ¿no? En la relación. Sí. Bueno, volviendo un poco. Generalmente el músico, ¿a quién le habla cuando habla del sonido? ¿Al monitorista, no? Sí, a veces te hablan con puteadas. Más lindo. Sí. Un dialecto especial. Pero bueno, volviendo al tema que vamos a desarrollar, quería que me cuentes, Mariano, ¿cómo son los inicios de la composición cuando una banda se está gestando? Cuando todavía no... Que es un momento en el cual yo pienso que es bastante creativo, porque está como toda esa energía de... Y a su vez, pienso yo, que es como un niño cuando va aprendiendo cosas y todavía no sabes en qué quilombo, ni de, de registrar temas, ni de... Sí, exactamente eso. Te iba a decir, como un niño. Vos fíjate, por ejemplo, vos ves a un chico mismo... Yo cuando era niño, iba al colegio, empezás y te hacen dibujar, por ejemplo. ¿Viste los dibujos de los chicos que tienen 2 años y qué sé yo? Que son obras maestras y después empiezan a aprender y a ordenarse y eso no lo vuelven a tener nunca más. Esas manchas que hacen los chicos en un papel, increíble. Sí. Y con la música yo creo que es algo así. De hecho, cuando nosotros empezamos, las primeras veces que yo estuve en una sala de ensayo, con algunos de los que después formamos a Ataque 77, no había temas, eran ruidos, sonidos. De hecho, no íbamos a tocar canciones. Íbamos a... No se sabe bien, ni sabíamos si era zapar o qué. Era gente que no sabía tocar muy bien. Había uno que tocaba... que era el que tocaba dominaba la guitarra, que era mi tío, Danio. Y los demás eran gente que no sabía tocar nada. Baterista, Claudio Leiva tocaba la batería, Alejandra Gravinese, el bajo. Yo la guitarra, otro pibe, acople, sonido, ritmos, todos cruzados. Un quilombo, y yo recuerdo eso como una época de libertad que nunca más volví a tener. Claro. Nunca más volvió a ocurrir. Yo creo mucho en eso, en la explosión creativa del primer momento. Es como cuando viajas y llegas a una ciudad y el primer día no sabes a dónde estás parado y el segundo día ya sabes dónde estás parado. Sí, exactamente. Entonces, de algún modo lo que vos decís es algo, una idea que me va dando, que últimamente estoy muy colgado de eso. ¿Cómo volver a recuperar eso, no? ¿Cómo recuperar esa libertad? Se puede, de repente, intentar. Por ahí agarrando instrumentos que no dominas tanto. Claro. Y tratar de componer con un instrumento que no controlás, que no dominás, que no sabes bien. A la guitarra, ponerle, ya estás acostumbrado, y ya tenés un esquema del que a vos te cuesta salir y un modo de construir una canción que ya te cuesta. Y agarrar un instrumento menos conocido para uno es un modo de salirte, y después las experiencias grupales. ¿Por qué no recuperar esa experiencia grupal de hacer ruido de algún modo y grabarlo? Sí, generar de ahí una como textura para... Sí, pero es como vos decís, después vienen los discos, después vienen los contratos, si tenés suerte, la gira, si tenés suerte. El éxito comercial. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a poner una canción del primer disco de Ataque 77. Ay, que se llama Caminando ahora por el microcentro. Esta no era la. Era otra formación. Claro, cantaba Federico. Federico, Ciro en el bajo, Leo de Checo en batería y yo en guitarra. Escuchamos un poquito de Caminando ahora por el microcentro. Ahora estuve buscando. Temazo, yo hacía mucho que no escuchaba también. Hay una anécdota muy buena de esto. Este disco lo produjo Michel Peronel. Sí, y María nos va a contar algo muy bueno. Dos cosas. Número uno, esa guitarra acústica no me dejaron tocarla a mí porque se ve que era demasiado pendejo. Y no confiaban en que yo fuera a tocar bien esa guitarra de 12 cuerdas. Ajá. Entonces la tocó Álvaro Villagra. Que es uno de sus primeros discos. Es el primer disco. El primer disco. Y después, la otra anécdota al que se refiere Hernán es que en la mezcla yo rompía la bola todo el tiempo. Ya desde pendejo quería estar ahí, grabar, averiguar qué estaba pasando. Y le decía, la guitarra suena... Mira, subí. Ponemos... Ya no puedo más, era Bustamante. Hay una guitarra ahí. Suena el cambio. Álvaro. Llamen a Álvaro. Producción, llame a Álvaro, subime la guitarra. En la cabeza yo tenía una idea de que había música que a mí me gustaban los Ramones, me gustaban los Pistos, los Clash. Yo sabía más o menos cómo quería que sonara, pero me costaba traducirlo. Y entonces yo le decía a Peronel, el productor era Michel Peronel, y le decía una mezcla. La guitarra está baja. No entendía de que en realidad faltaba algo también, que era haber grabado más guitarras. Claro. Nosotros grabamos una guitarra, pingui, pingui, pingui, y ya está, con eso está. Y él me decía, cuando vos grabás un disco, siempre te parece que tu instrumento está más bajo que los demás. Es normal que te pase eso. Pero después al tiempo, cuando el disco ya esté terminado, te vas a dar cuenta que en realidad estaba bien. Me dijo eso para sacarme de encima, no le rompiera más la bola. Entonces siempre aprovecho cuando tengo un micrófono delante y estamos hablando de esto para decirle, Michel querido, la guitarra no ha subido, sigue estando baja. Y estoy empezando a creer que me engañaste. Esperá 5 años más, por ahí. Por la duda. 5 años más. Bueno, luego de esta etapa viene... Pará, perdóname, te interrumpa. Sí. ¿Vos te escuchás acá, en la canción que escuchaste recién, algo de esa frescura y esa... o por lo menos que todavía perduraba esa frescura y esa libertad que contabas de ese primer... No, y menos en este disco. En este disco había, ya había un montón de presiones, porque esto lo estaba haciendo una compañía independiente llamada Radio Trípoli, sí, que había contratado a Michel Peyronel, que le dijeron en una reunión secreta: esto tiene que vender sí o sí, porque si no nos fundimos todos y me van a sacar la casa. Entonces, tiene que sonar... Los de Trípoli le dijeron esto a Peyronel: tiene que sonar pum, pum, el bombo bien fuerte para que en el boliche la gente baile, y pa, pa, el tacho también, para que el ritmo, después no importaron, no lo iban a ensuciar con todas las guitarras que yo quería poner. Claro. Entonces, porque ellos creían que así lo iban a vender, porque si sonaba en el boliche, se vendía. Esa era la idea que tenían. Creo que es una idea que se debe seguir manteniendo. Por eso suena como suena. Quedó en el medio de una intención que teníamos nosotros y una intención que tenían ellos, que eran opuestas, digamos. Ellos querían vender un disco y nosotros queríamos hacer rock and roll. Vamos con otro. Bueno, dale. Luego de esto... viene, este es un muy buen ejemplo, porque es Ataque 77, es una banda que a lo largo de su carrera tuvo dos mega hits, sí, que es algo extraño en este país que vuelva a suceder, como la magia del mega hit. Sí, el mega hit. El mega hit, por ejemplo, para situarnos, ¿qué? ¿El mega hit del momento cuál es? ¿El de ahora? Y ahora no sé ya. Cuál es. ¿Quién está en mega hit? Debe ser el último mega hit fue ella tiene un look. Tambiónica, ok. Porque eso suena en todas las radios, en AM, FM, exactamente, en todos los programas. Exactamente. Perfecto. Ese sería el concepto de mega hit. Hace mucho que lo canta el taxista cuando va manejando. Lo canta ahí, mega hit. Lo canta mi abuela. Mi abuela sabe quién sos. Ahí cambia todo. Cuando la abuela de uno. Cuando la abuela sabe, cambia todo. Bueno, contame ahí, era una etapa muy reciente de ustedes y eran chicos y eso. ¿Cómo fue ese disco, componer ese disco y lo que siguió después, digamos? Después de ese golpazo así de... ¿Cómo los...? Estamos hablando de Hacerlo por Mí. Hablando de Hacerlo por Mí, claro. Sí, lo puede esperar. Bueno, mira, el tema Hacerlo por Mí, la cuestión es así. Yo iba en el colectivo con la guitarra a la sala para ensayar, porque para nosotros el ensayo era todo. No nos importaba mucho tocar en vivo, ensayar era lo más divertido. Y empecé... en la cabeza, ¿no? Y se me empezó a venir a la cabeza toda la canción. Me hiciste acordar algo muy bueno, que en Dynamo hay un videito. Por favor, lo puedes dejar terminar. Perdón, me acordé. Me acordé de la anécdota, yo quiero escuchar. Me bajé del bondi y me senté en la vereda con la guitarra y empecé a tocar eso para que no se me fuera. Claro. Porque me había recopado. Viste que hay un momento en que uno se vuelve fan de sí mismo. Decís, ¡guau! ¿Te parece que...? Sí, que estás. ¿Te parece que hiciste? A mí en una época también se me daba por la fotografía y estaba todo el tiempo sacando fotos y pensaba que estaba sacando una foto genial. Después era toda una mierda. Pero en ese momento me bajé del bondi y toqué eso, que fue Hacerlo por Mí. Y cuando la idea la tenía más o menos. La tenía. Me subí al bondi que vino y llegué a la sala y ahí empezamos a tocar. Entonces. De una circunstancia tan ingenua, yo veo eso, te cuento eso y me parece, me da ternura ese chico ahí bajándose del bondi, componiendo el que después es un mega hit. Es que eso te iba a decir. Y vos te creías que o sea, bajaste con esa intensidad, o sea, no tenía ni la más puta idea de que eso podía llegar. Pero vos lo dijiste, vos sos fan de vos mismo. Entonces, para vos estabas haciendo algo que te estaba partiendo la cabeza. No, pero es en el sentido de que el fanatismo, la pasión por lo que a uno realmente... Vivís en una irrealidad. Es como un mundo de fantasía. La guitarra, lo que suena, lo nuevo. Una melodía nueva. Para nada uno en ese momento pensaba que las consecuencias que eso podía tener. No. Pero lo que pasa es que... Por eso, después eso se convierte en un mega hit y a partir de ahí empiezan, en un sentido empiezan los problemas, porque eso sin duda va a condiciona el hecho creativo de tu, para el resto de tu vida, digamos. Porque pasás a ser importante en determinados aspectos para una cantidad, un montón de gente que no te deja correrte, o que sabes que si te estás corriendo para un lado o para otro a nivel artístico, podés estar rompiéndole el corazón, sí, a miles de personas, claro, porque torciste tu... Entonces, a partir de ahí, sí, empieza, bien, un problema. Qué bueno que digas esto, porque también yo pensaba que me podías decir, no, como que no influye tanto. Y es realidad, no, es algo que yo pienso, cae, que ahí cambia todo. La curiosidad por ahí de alguna manera. A ver, yo tengo 44 años, muchachos. Yo no puedo reconocerme en músico de punk rock, vamos a decir, sí, que es, sí, ser una banda punk. Tengo 44, ajá, sí, eso, sí, es cuando tenés 17, claro. Cuando me bajé del bondi ya ni siquiera me sentía así. Cuando me bajé del bondi, hice, sí, chingui, chingui, chingui. Eso, en un momento cuando sos adolescente necesitas formar parte de algo, uh-huh. Yo me pegué a eso por algún motivo. En los 80 iba a Cemento, me tenía los pelos parados, yo qué sé. Pero no puedo a los 44 años, no, decir, somos una banda punk porque hacemos esto. Es ridículo. Incluso separando de eso todo lo ideológico, uh-huh, lo filosófico, ¿no? A nivel musical, sí, ¿no? No puedo vivir prisionero de un estilo, prisionero de un sonido. Siempre tratamos de torcerlo. En un grupo, nosotros siempre tratamos de estar los cuatro contentos, los tres contentos, los ocho contentos. Uh-huh. Hemos pasado por muchas etapas. Fuimos quinteto, cuarteto, trío. Ahora tenemos un montón de músicos, sí, invitados. En el acústico, uh-huh, se abrió mucho más. Cuerdas, percusión, guitarra, piano. Y tratamos de que esa comunión, siempre aquel recuerdo de esa gente haciendo ruido que éramos cuando éramos chicos, está un poco ahí. Trato, claro, de que se genere un poco eso. Que todos un poco nos olvidemos de todo y como que nos lleve un poquito para arriba la situación de estar tocando. Claro. Sin toda esa cosa tan contaminante que es... que hay atrás de eso, hay una compañía discográfica, un manager, el público, claro, eso los te iba fans, a preguntar, ¿cómo sacarse de afuera? O sea, ¿cómo en el seno interno de la composición, ¿no? ¿Cómo sacarse todo lo de afuera? Toda esa presión que viene de eso, no sé, de que el presidente de la compañía antes no te atendía, bueno, y de repente te llama para ir a su cumpleaños, seguramente. Sí, sí, sí. Pasan todas esas cosas. De alguna manera lo han hecho en toda su carrera. Es intentar de... digamos, de sacarse de encima con truco, digamos. Podría haberlo hecho. Pero porque tuve que oponerme, digamos, o rebelarme, o sí, resistirme a algo que ya empezó eso a condicionar mi, claro, mi modo, mi musicalidad, no sé. Yo, sí, quién sabe para qué lado hubiera ido si no hubiese existido todos esos condicionamientos. Nosotros, mira, hicimos ese disco. Sí. Que tenía Hacelo por Mí. A partir de ahí, todo el mundo quería que tocáramos Hacelo por Mí todo el tiempo sin parar, en todos lados. Hacelo por porque Mí. Porque tiene otros temazos, ¿viste? Aparte. ¿Viste? Tiene una cantidad de hits. ¿Viste cuando el capítulo de Los Simpsons, que a Bart se le cae un decorado y dice: sí, yo no voy. Bueno, a nosotros. Llegábamos nosotros y decíamos: haz lo tuyo, Mariano, hazlo por mí. ¿Entendés? Sí, totalmente. Bueno, tenemos una guitarra acá para que toques. Hazlo tuyo. Entonces, sin lo que vino después, no fue, digamos, se vio muy condicionado por, claro, este problema del mega hit. Porque, por supuesto que todo el mundo, hay un sector, querían, la compañía, el manager, toda la gente querían el Hacelo por Mí 2, para seguir, claro, la fiesta con champagne. Sí. Entonces, y nosotros queríamos, tuvimos que endurecer nuestra música y nuestro sonido, lo hicimos por rebeldía a eso, por oposición a eso. Y bueno, entonces ya de por sí quiere decir que hasta que pudimos más o menos... encontrar cierta identidad propia, pasaron discos, claro, y años. Claro. ¿No? O sea que imagínate, ahí hay un agujero, mm, creativo para mí, claro, desde, claro, mi punto de vista, que condicionado por todo esto, hasta que salimos de ese conflicto. ¿Y vos cuál sentís que fue la salida? Más o menos. ¿Cuándo lograron? Vamos saliendo, seguimos saliendo. Sí. En un punto sí, porque nos fuimos a Estados Unidos a grabar. y ahí queda todo tan lejos, decís, no. El conflicto queda lejos, ¿no? Pasa cuando no, uno se va de viaje. No, y te iba a decir eso, como que igual después hay varios discos que suceden entre un montón de cosas, ¿no? Que empieza a haber millones de kilómetros de giras, empieza a haber como otra situación también de tiempos. Estás de repente 70.000 claro. Notas por día. Sí. Sí. ¿Empezamos? Te iba a preguntar eso por ya en Radio Insomnio, que ustedes hicieron un disco en el medio de una gira. ¿Cómo es Radio eso Insomnio de componer y... en el medio de sí, en realidad, en hoteles? En... Radio Insomnio y también Un Día Perfecto, todo eso lo hicimos en medio de la gira, incluso grabado en 10 días, así claro. Muy rápido. Componer, a eso le agarro la onda. Mi modo de salirme de la situación de estar de gira es agarrar la guitarra y pa. Es como entrar en una especie de trance. Sí. En un momento le agarré la onda a componer en la gira. Lo hemos hecho en micros de gira con, sí. Con mini equipitos. Sí, sí, sí, sí, claro. Exactamente. Tocando tema de Bowie, me acordé una vez. Sí, ¿no? Sí. Porque además no sé quién fue que dijo algo que es buenísimo, que es que la inspiración te tiene que sorprender trabajando. Picasso, no sé si Picasso. Claro. Y es... Es parte de un ejercicio igual, yo creo, la composición sí. También. Sí. Cuanto más... Un ejercicio, exactamente. Que tiene que cualquier ser... cosa. Hay una frase que dice, cuando superes las 10.000 horas de cualquier cosa que hagas, te convertís en profesional y tiene un sí, sentido. Sí, sí, sí, sí. Chicos, perdón, llevamos el momento de la tanda, ¿no vamos con un tema? Bueno, pues vamos con Debilitándonos de Radio Insomnio. Dale. Un gran tema de este disco. El bicho reactor.